En realidad uno le pone un poco de sonrisa, pero da tristeza todo esto. Ya le digo seriamente, muy triste. Y bueno, me imagino usted también ahí, al tanto de esta novedad, del pedido de captura, cómo lo está viviendo, qué acciones va a llevar adelante. Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que nos sorprendió este cambio brusco en el obrar, en el accionar de la justicia federal y de la justicia ordinaria en la provincia de Río Negro. Sin lugar a dudas, obedece a una clara persecución política. Se escuchan sirenas, pero parece que no, por ahora no vienen para acá. Bueno, no quería, tampoco lo quería tener en vivo, le digo, esa situación. Bueno, pero tiene que ver con la necesidad de poner en evidencia que hay un crecimiento de la criminalización de la protesta social. Nosotros no tenemos dudas que este pedido de detención arbitrario, absolutamente ilegal y violatorio de garantías constitucionales esenciales que tenemos los ciudadanos, se da luego de que hayamos decidido los trabajadores estatales protestar en los principales pozos de petróleo y gas, además de rechazar con una consulta popular el mega endeudamiento que a través del Plan Castelo se propone para la provincia de Río Negro y, por supuesto, haber sido el único sindicato en la administración pública que rechazó el último aumento salarial. No caben dudas que el poder político que en este momento representan el presidente Macri y el gobernador Alberto Bretinec, porque más allá del intento de muchos por intentar dividirlos, se han fundido y son la misma cosa. Es decir, las políticas que aplica Macri a nivel nacional son las mismas, idénticas a la que aplica el gobernador Alberto Bretinec en la provincia. Y el poder económico, que son las multinacionales, prefieren a los Momos Venegas, a los Scalesi, a los López y no a aquellos sindicalistas que hemos decidido no mirar para otro lado y denunciar el intento mayor que se recuerde de vaciamiento del Estado. Hoy las políticas nacionales se traducen en Río Negro en un sistema sanitario público que está absolutamente deteriorado, más allá del esfuerzo, del sacrificio, de la vocación de servicio de los trabajadores de la salud. Hoy el desfinanciamiento que tienen los hospitales hacen que se puedan prestar servicios mínimos. El vagón del tren que llega a Jacobacci ayer, repleto de mercaderías, un día antes o una semana antes de las elecciones a concejales, muestran claramente que nada ha cambiado de los últimos 28 años de los gobiernos radicales. Es decir, tenemos un Ministerio de Desarrollo Social que ha desmantelado todos los programas preventivos, promocionales, proteccionales, y que pretende suplir, reemplazar el valiosísimo recurso humano de profesionales, técnicos, operadores y administrativos que tiene por los punteros políticos que hay en cada uno de los pueblos. Y en el caso de educación, la mayoría de las escuelas no están en condiciones para prestar el normal servicio de clases. No vamos a mirar para otro lado y, por supuesto, frente a esa decisión nuestra, en este momento hay un intento de la justicia de disciplinar a los trabajadores e intentar meternos presos. Fue notificado, me imagino que sí, que ya está, tiene la notificación y que el área legal está trabajando para responder o no. Bueno, exactamente, en minutos más, ya la ha presentado, vi la foto recién, nuestro equipo jurídico ha presentado el pedido de eximición de prisión, el pedido de exención de prisión. De todas maneras, independientemente de cuál sea el resultado de ese trámite judicial, nosotros vamos a evaluar en las próximas horas, presentarnos voluntariamente en el tribunal, porque siempre hemos estado a derecho y no queremos dejar de estarlo. Sorprendió en este caso este pedido de captura, teniendo en cuenta que no estamos siendo tratados como otros ciudadanos, que se nota un ánimo de persecución y de ensañamiento personal en el juez Greca, que por otro lado tiene que brindar explicaciones de por qué hace 10 días tiene en su despacho sobreseimientos nuestros en otras causas que han sido dictados, que nos tendría que haber notificado y no nos notifica, forma parte también del escenario que se quiere construir mediáticamente y en la opinión del pueblo rionegrino para intentar infundir miedo y temor en aquellos trabajadores que decidan reclamar por sus derechos. Tiene que quedar claro que hoy en Río Negro los que están acusados de violación caminan libres por la calle, y aquellos que hemos decidido nada más que reclamar por nuestros derechos, a aquellos nos quieren meter presos. ¿Cuál es la diferencia? Sin lugar a dudas, unos que son allegados al gobierno, que lo protegen y le procuran impunidad, y otros que no tenemos esa llegada al gobierno y que por lo tanto nos encontramos absolutamente desprotegidos. Esos somos los trabajadores. Hoy en Río Negro no todos los ciudadanos somos iguales. Aguiar, aprovecho y le pregunto, sé que hoy también hubo protesta ahí en Fisquemenú con General Roca en Desarrollo Social. Cerca de 50 trabajadores en negro están ahí también en Desarrollo Social de Fisquemenuco, entre otras cosas, ¿es lo que reclaman? Bueno, mire, forman parte de los más de casi 400 trabajadores en negro que hay en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Hay que aclarar para todas las vecinas, los vecinos, los rionegrinos que estén escuchando, que en ningún otro estado provincial hay semejante nivel de precarización y de explotación laboral a través de las becas. Todos saben que Río Negro es un estado que ha desnaturalizado la ley de becas, que la ley misma, el espíritu, preveía otra finalidad, es decir, que tengan un plazo determinado, que vayan destinadas a costear la capacitación para el primer trabajo en los jóvenes, o una capacitación para lograr la inserción laboral en el mercado privado. Ahora, Río Negro ha utilizado la beca para pagarle sueldos a los estatales, a más de 400, que no están registrados, que no tienen aportes jubilatorios, que no tienen obra social, ni ningún tipo de derechos. Primer conclusión, ninguna otra provincia en el país precariza y explota tanto el trabajo. Segundo, ¿con qué autoridad nos va a exigir a los ciudadanos rionegrinos este estado provincial que cumplan con sus obligaciones cuando es el primero en violar, en incumplir con las normas, con las leyes laborales esenciales? Evade los aportes a la AFIP, aporta a la obra social el IPROS por salarios que no son reales, por eso se desfinancia la obra social provincial, y además no realiza los aportes jubilatorios y no tiene registrados a los trabajadores. Es decir, no solo en Roca se iniciaron hoy las 72 horas, en Roca lo que se llevó adelante y con incidentes con la policía fue la ocupación de todas las dependencias que tiene el Ministerio de Desarrollo Social allí en Fisquemenuco, pero también las protestas se multiplican durante estos 3 días porque así lo definió el Congreso de ATE en el resto de las provincias, en el resto de las delegaciones que tiene en la provincia, incluido Viedma. Claro. Aguiar, bueno, entiendo que habrá que esperar como, bueno, por ahora esta forma tan, por lo menos rara, del juez a la hora de ordenar su captura, de no llevar adelante lo que son los sobreseguimientos. Esto tiene que ver, la orden de captura para con ustedes, por lo que pasó en Contralmirante Cordero el año pasado. Bueno, exactamente, se nos imputa el delito de entorpecimiento de los servicios públicos a partir de una protesta sobre la ruta 151 a la altura del kilómetro 22 frente a Contralmirante Cordero, cuando los trabajadores municipales demandaban la inmediata reincorporación de numerosos trabajadores que habían sido despedidos en esa comuna. Lo único que podemos estar claro sí. Es que solamente a un trabajador lo pueden pretender meter preso. Esto no ocurriría si fuésemos un funcionario del gobierno o un encumbrado empresario en la provincia de Río Negro. Tenemos una justicia que no actúa de la misma manera y lo hace con total y completamente subordinada al poder político. Mire, el Código Penal no se hizo para resolver los conflictos sociales. Los conflictos sociales los debe resolver el poder político, que los jueces y fiscales dejen de entrometerse en temas que no son de su incumbencia y dejen a los funcionarios públicos que resuelvan cuáles son las demandas que tenemos los trabajadores y que tiene la ciudadanía en general.